Lo tenemos obviamente que muchos temas para tratar. Le damos la bienvenida. Ángel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo del programa y a la audiencia de la radio. Perfecto. Primero, Ángel, decirte que gracias, porque sabemos que es intensa la gente en estos tiempos, con mucho trabajo en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cómo estás viviendo este último tramo del año con el tema del presupuesto? ¿Cómo estás viendo el tema de la boleta única para un escenario electoral que se viene rápidamente, Ángel? Bueno, en primer lugar, sí estamos trabajando para darle media sanción a la ley de presupuestos. Probablemente lo hagamos la sesión de la semana que viene. Bien. Seguimos trabajando con los ministros del gabinete del gobierno provincial y obviamente con legisladoras, legisladores, porque siempre buscamos el consenso, buscamos arribar a acuerdos que, bueno, le permitan al gobernador Bordet, que envió el proyecto de ley en tiempo y forma, tener esta ley, la más importante para la administración pública provincial, antes de fin de año. Así que, bueno, ya convocamos a dos reuniones, estamos por hacer otra nueva mañana con IAPB, Vialidad Provincial, Ministra de Salud, y ya, bueno, ahí se van a terminar las rondas de consultas para, bueno, poder emitir dictamen en la Comisión de Presupuestos que preside la diputada Vanessa Castillo y poder tenerla para la sesión de la semana que viene ya para votar. Así que, bueno, continuará el trabajo esta semana y después, obviamente, de la media sanción de la Cámara de Diputados, se remite para la sanción definitiva a la Cámara de Senadores. Ángel, el gobernador Gustavo ha manifestado que el tema de obra, el tema de mucho trabajo social, el presupuesto que lo estuviste viendo va orientado a esas cuestiones. Sí, nosotros sabemos que, bueno, el gobernador ha priorizado aumentar las partidas en las áreas sensibles del gobierno para poder cumplir partidas de salud, partidas en desarrollo social, en seguridad, en ejecución de obras públicas, que, como es, que va a implicar seguramente un presupuesto equilibrado, pero también, de alguna manera, que cumple con los compromisos que asegure también a los trabajadores del Estado provincial un aumento salarial por encima de la inflación. Ángel, y cuando se pispea esto, ¿no? De la situación económica y apelando obviamente a tu experiencia en legislación, ¿cómo estás viendo eso, ¿no? Con una economía que impacta muchas veces fuertemente por ahí por la macroeconomía, ¿cómo estás analizando eso y su injerencia en lo que puede ser el presupuesto? Bien que la macroeconomía más depende de la política nacional, del control de la inflación, bueno, del crecimiento que pueda tener el Producto Bruto Interno, todas esas variantes, el precio del dólar, exceden obviamente la competencia de las provincias, pero bueno, el gobernador ha fijado los mismos parámetros que el gobierno nacional, previendo una inflación del 60% para el año que viene, un crecimiento del 2%, un dólar a 300 pesos, pero obviamente lo que él no va a dejar de hacer es cumplir con los compromisos en todo el territorio provincial, independientemente de quién sea el intendente, las obras se van a ejecutar, no hay ningún tipo de discriminación y los trabajadores, como bien lo saben, los mismos representantes gremiales y obviamente también quienes son empleados y empleadas en la administración pública, van a tener la previsibilidad de que su salario no estará por debajo de la inflación. Ángel, y en esto, ¿no? Yo obviamente te sigo por redes sociales y voy viendo, en este contacto que tenés con el vecino, que sé que andás con emprendedores, ¿con qué te estás encontrando, ¿no? Porque me imagino que hay demanda que tiene que ver con la cuestión económica. ¿Con qué te vas encontrando? ¿Qué es lo que te manifiestan para obviamente uno ir viendo la situación o sacando un diagnóstico de esto? muchas ganas de trabajar, vecinas y vecinos de Concordia, que el Estado esté presente para ayudarlos a mejorar su situación económica familiar, fundamentalmente, y obviamente preocupado por las cuestiones que nos estamos preocupados todos, ¿no? Que tienen que ver con el poder controlar la inflación, controlar el aumento de los precios, y bueno, creo que el deber de los más importantes que tiene un gobierno es poder generar trabajo. Ahí está. Ayudar a tener más y mejor trabajo, mejor calidad. Concordia es una ciudad que tiene mucho trabajo del sector privado, y por eso me parece que fomentar el mismo, ayudar a mejorar las condiciones de aquellos que tienen un emprendimiento en particular, sean comerciantes, sea un prestador de un servicio, sea un emprendedor, emprendedora, creo que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que para eso nos pagan el sueldo, ¿no? Ángel, y te pregunto con respecto a este escenario que nos vamos arrimando a lo electoral. Bueno, se generó mucha polémica con el tema de la modalidad de las elecciones, la boleta única, que vos hiciste una explicación de las manifestaciones del gobernador. Pero ¿cómo estás analizando todo eso, Ángel? Bueno, el gobernador lo ha dicho públicamente, y hace 4 años presentó ya un proyecto de ley en la legislatura que no avanzó por distintas razones, relacionados a poder modificar la boleta de papel tradicional por la boleta única de papel, donde la característica principal es la identificación a nivel de fotos, digamos, de los candidatos, y que en una sola boleta consten todas las candidaturas que se van a disputar en las elecciones provinciales. Y que obviamente se pueda ir buscando mayor consenso para poder retomar ese proyecto, que también contenía la paridad de género, que se sancionó por una ley en particular, que también contenía la representación de las minorías, que se acordó en su momento que cada partido, cada espacio político lo iba a reglamentar en sus cartas orgánicas, y quedó la boleta única de papel, que el gobernador, bueno, pidió que gestionemos en la legislatura un proyecto nuevo que se está trabajando para, bueno, que en los próximos días seguramente podrá ser presentado para empezar a discutirlo ya en forma legislativa concretamente, ¿no? Perfecto. Ángel, y esto, ¿hay tiempos para, viste que se habla de un diciembre con definiciones más concretas, hay tiempos para esto, para el adelantamiento, cómo, teniendo en cuenta este contacto que tenés con el gobernador Gustavo Orde? Bueno, el tema de la fecha de las elecciones es una fecha que el gobernador tiene la facultad, y la tendrá si sale una nueva ley, de fijarla durante el año que viene. No hay una fecha probable. Perfecto. Hoy lo que está vigente es la ley 10.615, que dispone que en abril se realizan las PASO y en junio se realizan las elecciones generales. El gobernador tiene hasta enero tiempo para convocar las elecciones, así que, digamos, legislación ahí está vigente. Veremos cómo trabajamos una nueva legislación y cuáles son los tiempos que fija la misma, ¿no? Ángel, y en ese sentido, vos de tu parte, ¿tenés alguna particularidad para decir conviene esto, es mejor por acá, o se espera justamente la decisión del gobernador? Eso seguro, pero vos, ¿tenés algún favoritismo ahí con respecto a alguna modalidad? Bueno, yo hablé mucho con el gobernador antes que se vaya, y él estaba convencido que el mejor sistema para darle previsibilidad, para mejorar el régimen electoral, es este. Así que lo que yo puedo opinar pasa a un lugar secundario, y si el gobernador está convencido que ir hacia una boleta única de papel, como ya tiene Santa Fe, como ya tiene Córdoba, Seguro. Como vimos inclusive que se votó en Brasil, se votó con boleta única de papel electrónica, bueno, o sea, no es ninguna novedad. Y ven, no solo es el gobernador, sino que es el presidente del Partido Justicialista, Y bueno, quienes somos legisladores que representamos y llegamos por ese espacio, lo que tenemos que hacer es trabajar en consecuencia, y es lo que vamos a hacer en la legislatura. Ángel, ¿y cómo estás viendo? Ahí nombraste justamente, te iba a preguntar, el Partido Justicialista. ¿Cómo estás viendo el justicialismo en la provincia, que a veces se muestra más unido, a veces más separado? ¿Cómo estás viendo estas expresiones, que a veces hay confrontaciones y todo? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, venimos de un proceso muy particular, muy especial. Por un lado, una pandemia que inmovilizó a un peronismo que siempre se moviliza y tiene por su carácter popular, por su carácter nacional también, si se quiere, una metodología de funcionamiento, de trabajo, por la doctrina, por la práctica política, que no se ha podido dar durante casi 3 años probablemente. También venimos de una dificultad que es un gobierno nacional que por diversas razones no ha podido cumplir con las expectativas para las cuales fuimos a pedir el voto en el año 2019, con lo cual, bueno, evidentemente hay un problema ahí que solucionar en cuanto a la esperanza, en cuanto, bueno, al bienestar general que el peronismo siempre generó, ¿no? En la población. Así que eso es una situación que hay que revertirla. Y que obviamente cuando, el programa electoral, cuando haya la previsibilidad de una legislación probablemente nueva, será la oportunidad para hablar de elecciones. Hoy, ¿qué es lo que ocurre hoy, Pablo? Ningún vecino y vecina quiere estar escuchando a un dirigente político hablando de elecciones, cuando hay muchos que no llegan a fin de mes. Algunos llegan a trabajar con algunos trabajadores que decían yo, a partir del 20 uso libreta o tarjeta. Sí, sí, evidentemente, tarjeta. Esos son los problemas que hay que buscar de solución, más que hablarle de elecciones hoy por hoy, ¿no? En este escenario, el otro día estuviste reunido con quien está al frente de la Liga de los Intendentes Justicialistas, ¿no? Ahí se saca, más allá de que Concordia por ahí, Paraná tiene su idiosincrasia diferente por ciudades más grandes, más opulentas. ¿Qué lectura se saca de la provincia? Porque más allá de esto, se habla de un escenario electoral, se hablan de figuras ya con nombres propios en la provincia. ¿Cómo estás viendo eso, Ángel? Bueno, los intendentes, sobre todo el presidente de la Liga de Intendentes, que estuvo en la Cámara de Diputados conversando conmigo de varios temas, uno de estos fue justamente el panorama electoral. Están convencidos también, como el gobernador, que el mejor sistema tendría que ser una boleta única de papel para en adelante. Y que, bueno, se trabajará en consecuencia. Cada intendente tiene una situación territorial diferente. Hay intendentes que tienen reelección, como el caso de Lucas Larrarte, otros que no tienen reelección, otros que en otros lugares no somos gobierno a nivel local. Hay que analizar todas las variantes para trabajar con el peronismo conducido por el gobernador Bordet. Primero la gestión. Yo creo que la mejor política es la gestión. Un intendente gestionando el peronismo o dirigente de un departamento o municipio que no somos gobierno, gestionando es la mejor política, porque ya llegará el momento del programa electoral. Ángel, en ese sentido, viendo y analizando Concordia puntualmente, ¿no? Vos hablaste de, obviamente, el sector privado importante, y acá en el programa se detecta que la demanda principal es la generación de trabajo genuino. Pero ¿cómo estás viendo el escenario de Concordia, teniendo en cuenta que hay un escenario de obra importante? Hay algunos aspectos que pueden tirar algunos niveles de mejoramiento, pero hay un índice de pobreza importante, y obviamente esto también es utilizado electoralmente muchas veces. ¿Cómo estás analizando, Ángel, eso? Bueno, la obra pública en Concordia es impresionante. Accesos nuevos, obras en defensa costera, la planta potabilizadora, el aeropuerto, bueno, en escuelas un montón de obras. La verdad que, pero la situación económica es la que prima. Entonces, cuando el malestar general está instalado, es muy difícil que se valoren las obras, como cuando hay una situación favorable desde el punto de vista económico-social. Eso está claro. Después, Concordia tiene la particularidad de tener una desocupación baja, quiere decir que hay trabajo, pero al ser una remuneración baja, de baja calidad, porque depende altamente de la actividad primaria, citro, arándanos, madera, bueno, el arándano viene complicado, inclusive este año, ahora no es pecan, pero y también al tener una baja industrialización, si se quiere, que es trabajo de más calidad, genera esta contradicción, de alguna manera una pobreza importante con una desocupación baja. Hay que revertirlo, pero bueno, con siempre importante las políticas nacionales que instalen determinadas, si se quiere, líneas de crecimiento y desarrollo nacional, porque no es lo mismo priorizar la timba financiera, como lo hizo el gobierno de Macri, o sea, convenía especular con el dinero que invertir en producción, en industria. Así que bueno, creo que es importante que el gobierno nacional dé señales para fortalecer mucho más la industria nacional, el empresariado nacional, la producción nacional, y que lo que se permita fundamentalmente es agregarle valor a nuestra materia prima. No es lo mismo, digamos, vender la naranja que vender jugo de naranja, ¿eh? No es lo mismo vender la madera que vender muebles. Bueno, muchas veces habló de la industria del mueble, muchas veces nosotros supimos tener grandes industrias acá, cítricas, por ejemplo, y hay que buscar la manera de recuperar. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, eso lleva tiempo, pero también siempre dependemos de las políticas nacionales. Seguro. Ángel, antes de despedirte y agradeciéndote, obviamente recién dijiste hay que abocarse a la gestión y no son tiempos, pero ¿cómo manejás o cómo vivís el tema de que cuando se habla en escenarios electorales y aparecen los nombres propios, el tuyo está siempre instalado por lo que puede ser la intendencia de Concordia? ¿Cómo vivís esto? ¿Cómo lo estás analizando, teniendo en cuenta que es un futuro que se viene muy rápido, que es el tema electoral? Bueno, claramente nuestra obligación hoy por hoy, desde la presidencia de la Cámara o de la representación que me ha encomendado la elección del año 2019, es gestionar todo lo que esté a mi alcance para mejorar en Concordia especialmente, pero también algunas cosas tengo que hacer para toda la provincia. Y cuando tengamos la certeza del programa electoral, cuando tengamos la legislación ya vigente, la actual o una nueva, concreta con la convocatoria, ahí seguramente vamos a manifestar nuestra voluntad. No queremos adelantar absolutamente nada, pero fundamentalmente, ¿por qué lo hago? Porque entiendo que hay muchos vecinos y vecinas de Concordia que tienen problemas diarios, cotidianos, y no quieren ver dirigentes que estén lanzando candidaturas, que estén hablando de... Así que seguramente no va a faltar mucho que ya vamos a tomar la decisión. Perfecto. Ángel, obviamente que quedaron temas que me gustaría charlar, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad. Yo te quiero agradecer porque sé que estás ocupado y te agradezco mucho este tiempito que te tomaste para charlar. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Pablo, por la entrevista. Saludo a toda la audiencia, a todo el equipo del programa y de la radio. Bueno, ya la próxima voy a ir personalmente. Vamos, qué grande, Ángel. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, qué linda charla, ¿eh? Es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el doctor Ángel Giano, que obviamente es una figura puesta en el escenario electoral de la ciudad de Concordia y aparte de que jugando un rol clave en lo que es la legislación provincial.